Hola, sean todos bienvenidos al episodio número 2 de Punto MX, el podcast. Hola a todos, aquí estamos nuevamente en un episodio más de este podcast, esperando de todo corazón que el anterior episodio, el episodio 1, haya sido de su agrado. Y que en este nuevo episodio, el episodio 2, sea aún más del agrado de ustedes y que nos permitan llegar cada 15 días, como así está destinado subir los episodios, pues que se convierta cada día en el favorito de ustedes. Mi nombre es Laura Angélica y les doy la más cordial bienvenida a este Punto MX, el podcast. También me acompaña una grandiosísima persona a la cual quiero y estimo demasiado, y es realmente un magnífico ser humano. David, hola David, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Laura? Muy, muy, muy bien y muchísimas gracias por esa cálida y excelente presentación. Tú también eres una grandiosa persona y la chica más carismática, que es por eso que estás aquí, deleitándonos a todos con tu sensacional voz. Bienvenidos sean también todos ustedes, queridos oyentes que están escuchando esta que es la segunda edición de Punto MX, el podcast. En esta ocasión tenemos en el episodio número 2 del podcast de Punto MX temas muy interesantes, datos súper curiosos, unas muy buenas temáticas y claro, pues no podían faltar aquellos chistes que yo sé que les van a arrancar más de una carcajada. Aunque tal vez parezcan chistes bobos, pero pues la verdad, como decía David en el episodio pasado, ¿quién no se ha reído con un chiste bobo? Aunque de repente digamos, ¡buh! Lo seguimos contando, o sea, no hay que hacernos, ¿verdad? Y esperemos que estos chistes pues puedan aumentar el currículum de cada uno de ustedes y que para las fiestas pues tengan algo que comentar. Esperamos de corazón que sea de su completísimo agrado. Sí, mi querida Laura, así es. Este episodio viene muy cargado de temas de interés para todos. Esperamos que lo disfruten. Antes de comenzar, mencionarles una novedad. Ya contamos con nuestra dirección de correo electrónico para recibir sus comentarios, sugerencias y sobre todo sus aportaciones en audio, que para nosotros sería magnífico poderlas subir a los próximos consecutivos episodios del podcast. Sería súper grandioso que la colaboración del público se vea reflejada en esta aportación en audio. Pues ojalá que puedan utilizar nuestro correo electrónico y esperemos que ahí dejen mucha de su información. Así es, mi querida Laura, el correo electrónico es .mxelpodcast@hotmail.com y además de esto también contamos con nuestra página de Facebook, donde de igual manera pueden encontrar novedades sobre las actualizaciones de este podcast. Sí, David, y pedirles también a todos nuestros queridos oyentes nos apoyen pulsando el botón Me Gusta, ese botón tan famoso y que en cada reunión se hace presente con el dedito levantado de Me Gusta, de esta página de Facebook, y donde pueden encontrar buscando a Punto MX el podcast y ahí pues pulsarle Me Gusta y van a ver que con el simple hecho de pulsar ese botoncito nos van a dar tantísimo apoyo, que es el que pues uno está pidiéndoles por favor y con todo el corazón. Así es, Laura, somos un podcast nuevo y que nos queremos empezar a dar a conocer. Lo único que queremos es que ustedes nos escuchen y pues que nuestro trabajo que estamos realizando tenga ese sentido, que es llegar a los oídos de muchas personas. De la misma manera, en la página donde está cada publicación del podcast pueden encontrar en la parte de abajo el botón Me Gusta en cada episodio de la página oficial de Punto MX, el podcast, la cual es... Es www.mx.teca. Mencionarles que punto es punto y aparte la palabra punto mx.teca, para que así no haya ninguna confusión y puedan seguirnos en nuestra página del podcast. Y pues ahora sí, vamos entrando en materia. ¿De qué tratará la primera sección de este podcast, Laura? En esta sección escucharemos algunos de los datos más curiosos que quizás no conocían, como por ejemplo, el beso más largo del mundo. En un maratón para celebrar el Día de San Valentín, una pareja tailandesa batió el récord mundial del beso más largo de la historia, tras permanecer 46 horas, 24 minutos y 9 segundos con los labios entrelazados. Eso sí, la verdad que ay, de admirarse. Qué bárbaros, la verdad, pero qué bárbaros. Ekashai y Laxana Tiranarat lograron la proeza justo antes del amanecer en la localidad costera del Pattaya, al sur de Bangkok. Esto lo revela lo que es la edición digital del diario The Nation. Tras rendirse a todos sus contrincantes, los dos jóvenes fueron los únicos que quedaron de pie de los 14 que empezaron a besarse el domingo por la mañana en una carpa dentro de un centro comercial, reseñó La Vanguardia de España. Los concursantes dispusieron de 1 metro cuadrado de espacio donde tenían que estar besándose todo el rato, salvo para ir al baño, sin separarse ni un instante y como un juez vigilándolos para no ser descalificados. Tampoco pudieron apoyarse en almohadas, dormir o sentarse, y solo pudieron alimentarse mediante una paja sin apartar los labios. La verdad que esto es así como que súper extremo, pero pues la verdad, ¿quién no le late el corazón por romper un récord Guinness? Pero también manifiesta, ahorita de lo que estaba hablando, el libro de Guinness, que viajarán a Tailandia para certificar la plusmarca del beso más largo de la historia, que actualmente tienen el récord una pareja de alemanes, los cuales se encuentran casados y duraron 32 horas, 7 minutos y 14 segundos el día de los enamorados en el año 2009. Pues aquí quedó un dato muy, pero muy curioso, después de esta semana del día de San Valentín, que la verdad mis respetos para esa pareja. Y continuaremos con los datos curiosos con la sección de ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? En nuestra boca viven 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado. En un beso apasionado se transmiten 42 millones de microbios por ambas partes. El oído humano, sometido prolongadamente a sonidos mayores de 150 decibelios, sufre una sordera permanente. Los jóvenes que asisten a un bar por muchas horas o por escasas horas a una discoteca con música atronadora tardan 1 día y medio en recuperar la sensibilidad auditiva. Nada más chéquense eso, Momia en palabra árabe significa betún, sustancia con que los egipcios embalsaban los cadáveres para evitar la putrefacción. Entonces quise que de hoy en adelante, cuando me quieran dar pastel, que me den el puro pan y no me den betún. Las bacterias son los agentes de reciclaje más importantes de la naturaleza. Descomponen las plantas y animales muertos y devuelven los materiales al ecosistema. Algunas son inofensivas para las personas, pero otras son vitales, porque sin ellas no podríamos digerir los alimentos. El papel fue inventado por los chinos en el año 105. Las primeras tintas eran pinturas de vegetales. Las placas de acero se inventaron en 1829 y fueron populares hasta el año 1870. Las ciruelas pasas son ricas en antioxidantes, sustancia que combate las infecciones oculares, como las cataratas. Los esquimales rara vez sufren problemas cardíacos porque consumen los llamados pescados azules, ricos en omega 3. Entonces aquí está bien importantísimo consumir pescado, aunque tal vez no sea pescado azul, pero el pescado tiene muy buena cantidad de omega y hay que cuidar nuestra salud. Los tomates contienen licopeno, sustancia con propiedades anticancerígenas. Si se cocina el tomate, aumenta la cantidad de licopeno. El sol es una esfera de 1.400.000 kilómetros, es decir, 100 veces que la Tierra. Los mayas, incas y aztecas tuvieron civilizaciones paralelas con las babilónicas, etruscas, cletas y mecenas. La redondez de la Tierra era algo ya conocido 3.000 años antes de Moisés. Se recomienda practicar una sana costumbre en un día depurativo. Así se logra lo siguiente: hay que sacar de nuestro cuerpo esa comida que tal vez tenemos rezagada, que a veces no hemos desechado y esa es lo que nos mantiene un poquito más gorditas o así como en un estado de humor no muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos eso dentro de nuestro cuerpo y no lo hemos liberado. Al igual también el alcohol, que a veces se queda en nuestro cuerpo y pues mejor sacarlo. Entonces, la recomendación para hacer este día depurativo, que nos va a ayudar al descanso del hígado y de los riñones, se logra de la siguiente manera: recomiendo solo vegetales y alimentos de la temporada. Esos vegetales pueden ser en forma cruda, cocida, en zumo. También hongos y frutas, pero que sean de la temporada es lo importante. Beber más de 2 litros de agua ese día. Y así van a ver cómo les manifestaba su riñón y sus hígados van a descansar demasiado. Pero también el marcar bien importante, que es tomar agua todos los días. Su piel, su cabello, todo su cuerpo se los va a agradecer, la verdad. Tener hidratado nuestro cuerpo se refleja y nosotros mismos lo sentimos. El papel es el resultado de la madera molida y mezclada con agua que se prensa en láminas una y otra vez hasta convertirlo en un papel así, como en una banda. Y ese del papel ya puede ser comercializado y vendido. Solo el 16% de las mujeres nacen rubias, pero el 33% de las mujeres que van por las calles de la ciudad son rubias. Pues sí, dicen que las rubias atraen a más chicos. Así que no les sorprende si un día de estos me ven pasar por la calle y ya sea rubia. No se crean, pero pues sería bueno y magnífico eso, ¿no? Poder cambiar el look drásticamente. En esta sección yo les voy a hablar de unos datos curiosos sobre el chocolate, ya que pues a muchos de nosotros nos gusta consumir chocolate por degustarlo por alguna u otra razón, y lo conocemos en su gran variedad de presentaciones, con leche, con almendras, amargo, con frutillas, etcétera, etcétera. Pero tal vez no conocemos las presentaciones que les voy a mencionar a continuación. La primera presentación es el chocolate que no se derrite, ya que muchos de nosotros tal vez nos hemos encontrado con que al abrir un empaque de chocolate pues se queda pegado ahí o se nos embarra en los dedos. En este caso, el chocolate de Barry Callebaut resiste hasta los 55 grados centígrados y este solamente se disuelve en nuestra boca con la saliva. También otro detalle es que tiene 90% menos calorías que el chocolate convencional para comerlo todo el año y sin ese temor a engordar. El siguiente chocolate es el chocolate que quita el hambre. Es un bombón llamado Lola, de color verde y tamaño de una tapita de refresco, y te quita el apetito instantáneamente, como ven. Y este está compuesto de cacao peruano, jojoba y espirulina. Es una alga rica en nutrientes, esta espirulina, que se considera como un super alimento, de ahí que te quita esa sensación de hambre y te produce esa sensación de saciedad. Con comer uno alcanza para lograr este efecto, fíjense, ni siquiera necesita que comamos varios. Y el siguiente tipo de chocolate es el chocolate para inhalar. Con el Equiv, es un invento del profesor de la Universidad de Harvard, David Edwards. No te comes el chocolate, lo respiras, con un tubo transportable del tamaño de un lápiz labial, con un pico por el que aspiras y ese aire sabor a chocolate. Vienen tres variedades: chocolate puro, chocolate y frambuesa y chocolate de menta. ¿Qué tal para todos esos fanáticos de las cosas inhaladas? Aquí está el chocolate inhalado. Y el último chocolate es el chocolate sabor placenta, que lo puedes encontrar en la tienda Sir Francis Bacon Shop de los Estados Unidos, en la que suele hacer combinaciones exóticas de sabores de dulces y salados, pero ninguna como la de su chocolate con trozos de placenta ahumada y maní. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Y este lo puedes conseguir en trocitos de 226 gramos a solo $18. ¿Qué tal? Pues aquí quedó esta sección de datos curiosos. Esperamos que hayan sido de su interés. Tal vez ya conocen algunos de estos, si no, esperemos que hayan sido de su agrado y que para las próximas pláticas o charlas que tengan con los amigos, con la novia o con la persona que ustedes quieran quedar bien, pues puedan usar y hacer mano de alguno de estos datos curiosos de ¿sabías qué? Y les puede ayudar para, pues los van a hacer hasta ver más cultos y que les gusta aprender y conocer, la verdad que aplíquenlo y me gusta. A continuación seguiremos con la esperada sección de chistes. Así es, David. Esperamos que se diviertan con ellos y les hagan reír un poco. Así que, adelante con los chistes. ¿Ustedes saben qué hace una vaca arriba de un árbol? Pues le eche nido. Están en el lago de Chapala, tres muchachos. Uno se llama Tonto, otro Nadie y otro Ninguno. Entonces están jugando y de repente Nadie se cae al lago de Chapala. Y ayuda, ayuda. Y le dice Ninguno a Tonto: Tonto, ve a buscar rapidísimo ayuda. Yo ayudo a Nadie a salir del lago de Chapala. Y pues se va rapidísimo Tonto a buscar ayuda. Y encuentra un policía y le dice: Policía, policía, córrale por favor, córrale, que Ninguno se cayó al lago de Chapala y Nadie lo está ayudando. A ver, muchacho, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí, que Ninguno se cayó al lago de Chapala, que Nadie lo está ayudando. Por favor, ayuda. Y le dice el policía: Oyes, ¿eres Tonto? Sí, mucho gusto. Están en una fiesta y de repente pues está una muchacha muy muy muy guapa sentada y se acerca a otro y le dice: Oyes, ¿vamos a bailar? Y le dice: No, es que no tengo pareja. No, pues si yo soy tu pareja. No, es que no tengo pareja, la pierna izquierda. Están en un ranchito y de repente las gallinas están llore y llore y llore, llore y llore y llore. Y se le acerca la vaca y les dice: Gallinas, gallinas, ¿por qué andan llorando? Lo que pasa es que van a matar al puerquito, van a matar al puerquito. Y dice la vaca: ¿Cómo que van a matar al puerquito? Sí, sí, van a matar al puerquito, pobrecito del puerquito, lo van a matar. Pero ustedes, ¿por qué dicen eso? Lo que pasa es que en la mañana escuchamos al patrón decir: Ahora sí, me agarran a todas las gallinas y me les dan chicharrón. Está una pareja de recién casados y se van a Acapulco. Entonces, pues empiezan ahí en la luna de miel, en la noche de luna de miel y a todo lo que da. Y de repente, pues ya la señora tenía hambre y luego le dice: Amor, amor, ¿qué vamos a comer? Le responde el esposo: Amor, amor, amor. Y otra vez a todo lo que da. Y ya en la noche le dice: Amor, ¿qué vamos a cenar? Y dice: Amor, amor, amor. Y otra vez. Y al siguiente día, de repente, pues está la señora toda desnuda en el balcón. Y se levanta el esposo y dice: Corazón, ¿qué haces en el balcón? Y responde la esposa: Calentándote el desayuno. Ahí les va un chiste adivinanza. Si hubiera en una habitación un ratón encerrado con 10 gatos, la pregunta es: ¿cuántos gatos se comerían al ratón? A ver, piénsele un poco. Y la respuesta es: solo 2. Porque 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Llegan dos niños tarde al salón de clases y la maestra le dice al primero: Pepito, ¿por qué llegaste tan tarde? Es que estaba soñando que viajaba por muchas partes, que conocía muchos países, y pues me desperté y me di cuenta que ya era tarde. Y luego la maestra le pregunta al otro: ¿Y usted, Juanito, por qué llegó tarde? Y le contesta: Es que yo me fui al aeropuerto a recibirlo. Llega una señora a una carnicería y le dice al carnicero: Señor, deme esa cabeza de puerco que está ahí. Y le contesta el carnicero: Perdón, señora, pero si ese es un espejo. Llama por teléfono una señora a una carnicería y le dice al carnicero: Señor, ¿tiene orejas de conejo? Sí, le contesta. ¿Y cabeza de cerdo? También. Pero si es usted un monstruo. Era un niño tan feo, pero tan feo, que antes de salir a la calle, para darse ánimos, descolgaba el teléfono y le preguntaba: ¿quién es el niño más bello? Y el teléfono le contestaba: tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En un barco, el capitán dijo: suban las velas. Y los de abajo se quedaron a oscuras. Luego dijo: todos al cuarto de máquinas. Y máquinas durmió en el pasillo. Enseguida dijo: den vueltas, estribor. Y estribor se mareó. Enseguida dijo: 40 grados a babor. Y babor murió calcinado. Finalmente dijo: suelten amarras. Y marra salió y se los comió a todos. Un taxista dijo: no cabe duda. Y entonces Duda se fue caminando. Era un niño tan bruto, pero tan más bruto, que cuando la maestra borraba la tarea del pizarrón, él la borraba también del cuaderno. Pues esta fue la sección de chistes. Esperamos que hayan sido de su agrado, que se hayan echado una que otra carcajada, que se hayan divertido. Y a continuación me complace anunciarles otra novedad. Dinos cuál es, por favor, Laura. Se trata de que ustedes, queridos oyentes, podrán enviarnos un chiste en audio a nuestro correo y lo publicaremos en el episodio número 3 de este podcast. Y una vez publicado, ¿qué sucederá, David? A ver, coméntanos, por favor, qué sucederá después de que ellos nos hagan llegar por medio de correo electrónico ese chiste en audio. Pues sí, Laura, como ya dijiste, escucharemos los chistes que nos envíen en el episodio número 3 de este podcast de Punto MX, para que todos ustedes, queridos oyentes, los valoren, y el que consideren el mejor, pondremos a su disposición en la página del podcast una encuesta en la que podrán votar para elegir el chiste de su preferencia. Y pues, como es lógico, el que tenga la mayor cantidad de votos a su favor será el ganador, y lo anunciaremos en el episodio número 4 de este podcast. Así es, los invitamos atentamente a participar en esto que será una muy divertida competencia. Y pues claro, nosotros los podcasters y las personas que nos oyen seremos los que más ganaremos con escuchar estos deliciosos y selectos chistes. Sí es, mi querida Laurita. Y pues, como un consejo, pueden grabarlos desde su celular, desde su MP3 con grabadora de voz, o si pueden desde su computadora con su micrófono, dependiendo de las posibilidades de cada uno, y enviárnoslo a nuestro buzón de correo electrónico a la dirección de puntomxelpodcast@hotmail.com, la cual pueden encontrarla en la página de este podcast. Diciendo una breve presentación de ustedes, su nombre o su seudónimo, lo que quieran dar, y luego iniciar con el chiste. Por ejemplo, me llamo Carlitos y mi chiste es, y ya empiezan a contarlo, o algo así. Ya que si quieren dar sus apellidos, pues ustedes sabrán. Esperamos su participación, por favor, porfis. Esperamos que se animen, nos manden aquellos chistes, no necesito que sean colorados, que sean de gays, de médicos, de enfermeras, de abogados. Aquí nadie se agüita, así que hagan llegar sus chistes y esperamos pues estarlos publicando en el tercer episodio del podcast. Así es, y ahora seguiremos con la sección de frases célebres y pensamientos. Continúa. Si hoy las cosas no resultan como anhelas, cálmate un poco, no desesperes y continúa viviendo con amor. Si las gentes que cruzan tu camino no te agradan, no las lastimes, retírate y continúa viviendo con amor. Si el camino es arduo y sin estímulo, crees desfallecer, vivir en vano, descansa y continúa viviendo con amor. Si cada día das lo bello que posees y no encuentras eco en quien esperas, sigue dando y continúa viviendo con amor. Si en verdad ponen atención a la anterior reflexión que acabo de compartir con ustedes, se darán cuenta de toda la veracidad que contiene cada una de esas palabras. El amor lo es todo. Si nosotros hemos sufrido por amor, entonces tenemos que sacar fuerzas de nuestro amor interno. No podemos estar aferrados a una persona, no podemos estar sufriendo cuando el amor está dentro de nosotros mismos. Si de repente hay una persona que nos lastima, hay que retirarnos a tiempo para nosotros no lastimarlos también a ellos, ni ellos a nosotros, y seguir y continuar viviendo con amor. Pase lo que pase en la vida, el amor es el único que nos va a sacar adelante, que nos va a hacer libres, que nos va a hacer dichosos y gozosos. Así que en cada uno de nosotros está el ser realmente felices, contar con todo el amor, desbordar amor y compartirlo con los demás. Es muy ilógico dar algo que no poseemos. Si nosotros necesitamos y nos morimos por una persona que llegue a nuestra vida, que nos ame, que nos haga felices, si nosotros no contamos con nuestro amor propio y con nuestra felicidad interna, aunque venga la persona más grandiosa del universo, no va a poder llenar ese vacío, porque eso solo nos compete a nosotros. Así que el amor está aquí. Cuando hay amor y felicidad dentro de nosotros, va a ser más probable y más rápido que alguien se nos presente en la vida, enfrente de nosotros, y que compartamos el mismo amor, la misma felicidad y ser plenamente felices. Así que recuerden, no podemos dar algo de lo cual carecemos. Que estén súper bien. La verdad que me motiva tanto el estar compartiendo con ustedes este nuevo episodio del podcast. Les deseo lo mejor y gracias por todos y cada uno de sus comentarios. La verdad que nos llena de muchísima dicha que haya personas que nos escuchen y que les guste este programa. Cuando más unido te sientas a un sitio, con más fuerza te sientes impulsado a abandonarlo. Pero los recuerdos permanecen. Y uno recuerda, como en un espejo, misteriosamente a sus amigos ausentes. De autor Vicente Padgón. Si quieres atraer la buena suerte, gasta una moneda nueva en un viejo amigo. Comparte un viaje placentero con un nuevo amigo. Y eleva el corazón de un verdadero amigo escribiendo su nombre en las alas de un dragón. Este es un proverbio chino. Piensa en las virtudes de tus amigos y no en sus errores y debilidades. Piensa en la felicidad de los demás y en ella hallarás la tuya. De autor Robert Flaherty. Encontrar un amigo que lo sea para siempre es algo realmente muy especial. De autor Ruth L. Morgan. La vida es como un viaje en tren. En algunas estaciones suben unos y bajan otros. No sabemos cuánto tiempo nos acompañarán, pero con seguridad, durante ese lapso dejarán una marca indeleble en nosotros. De autor Rosa Bohan. La amistad consiste en devolver lo que uno da y recordar lo que recibe. De autor Alejandro Dumas. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. De autor Roberto Carlos. Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. De autor Rabindranath Tagore. Ayudar al débil a ponerse de pie no alcanza. Debemos sostenerlo después. De autor William Shakespeare. Si aprendes a perdonar y a olvidar, habrás encontrado la verdadera felicidad. La felicidad es olvidarse de los problemas, valorar lo que se tiene y cantar hasta quedar afónicos. La felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en saber sacar lo bueno que te da. Las personas felices aceptan las cosas que no tienen remedio, pero luchan por aquellas que tienen solución. El ser humano es feliz en la medida en que es consciente de que posee un talento capaz de transformar la mueca de un dolor ajeno en la sonrisa de una alegría. Sé feliz porque te lo mereces y porque siempre habrá alguien que se enamorará de tu sonrisa. La felicidad no es un sentimiento, es una decisión. Sé feliz con lo que tienes mientras persigues lo que deseas. Esperamos estos pensamientos y estas frases hayan llegado profundamente a su corazón, que se impregnen de esa dicha que sé que hay en cada uno de nosotros y podamos darle a estas palabras un realce y hacerlas una realidad, sentirlas, agradecer a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra pareja, decirles a cada momento cuánto es lo que los amamos, lo que los queremos y lo que es y lo que son importantes para nosotros. Debemos recordar que esta vida no sabemos cuándo nos vayamos o cuándo se vaya tal vez alguno de nuestros seres queridos. ¿Y por qué esperar a que suceda eso? ¿Por qué esperar a estar enfermos para pedir perdón y para expresar lo que sentimos? ¿Por qué no hacerlo en este preciso momento? Va a tener todavía más valor y no saben cómo puede cambiar la vida de nosotros, de nuestros hermanos, el simple hecho de escuchar de los labios que nos queremos, que nos amamos y que somos importantes para nosotros. Esperamos que estas reflexiones hayan sido de su agrado. Y pues con esta sección damos por concluido este que fue el episodio número 2 de Punto MX, el podcast. Fue todo un gusto y un placer haber grabado contigo este episodio, Laura. Me divertí mucho y me la pasé muy bien grabándolo. Y de la misma manera espero que todos los oyentes les vaya a agradar y les esté agradando este episodio. Pues me despido de este segundo episodio de Punto MX, el podcast, esperando con todo el corazón que haya sido del agrado de ustedes, que se hayan divertido así como lo hicimos David y una servidora, y esperamos que cada podcast se vuelva el favorito de ustedes. También quiero mandarles un saludo muy especial pues a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, pero también muy, muy, muy especialmente a Ramón, a Juan Pablo y a Fer, el oso. Pues sí, un saludo a todos ellos, Laura, Ramón Ábalos, Fernando y Juan Pablo. Y a todos los oyentes que nos están escuchando y han escuchado el episodio anterior. Los seguimos invitando a seguirnos y a recomendarnos si es que les gustó. Un saludo también a todos mis amigos. Muchas gracias también a ti, Laura, y nos escuchamos en el siguiente episodio, que será el número 3 de Punto MX, el podcast. Así que yo soy Laura Angélica, me despido de este podcast y recuerden, yo les deseo simplemente lo mejor. Que tengan un grandioso día. Adiós. Esto es un atentado a la humanidad.